Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, programa 24 de Pica la Actualidad, hoy 22 de junio de 2022. Ya es verano, sí, desde ayer. Y aprovechando eso, vamos primero a recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros, si os parece, ¿os acordáis? Pues sí, por email. Por email es radio@asociacionpica.org. Por teléfono durante la emisión al 976-525645 o durante el programa en el chat hispano. Es más sencillo que todo eso, es entrar en la página web de Radio Mai, hay una pestañita de chat y podéis entrar directamente. Allí os esperamos. Bueno, por si no lo habéis notado, estoy con Lacho y con Laura, que no se han presentado. Yo soy Nocho, ya me conocéis. Hoy estoy a los mandos, así que esperaros cualquier desastre. Por no entretenernos mucho más, vamos con las efemérides del día y luego comentamos qué es lo que vamos a hablar. Muy bien, ¿vale? Y la actualidad. Bueno, como hemos dicho antes, hoy es 22 de junio, el solsticio de verano fue ayer, sobre las 11 y 13 minutos de la mañana, más o menos. Así que ayer fue la noche más corta del año, aunque la fama se la lleve San Juan. Y perdona, el cumpleaños de mi yaya. Pues felicidades a tu yaya. No tenía muchas efemérides que contar, simplemente pues recordar, por ejemplo, que en contra de lo que creen muchos indocumentados terraplanistas, en esta fecha Eratóstenes, en el, voy a decir el dato correcto, 235 antes de Cristo, hace más de 2200 años, ya demostró que la Tierra era redonda y calculó su radio. ¿Ves? Y con bastante precisión. Calculó algunas cositas más, como la distancia al Sol, también con bastante precisión, sorprendentemente. Y él solo era recordarlo. Bueno, para aquellos tiempos ya era mucho, ¿eh? Yo sería incapaz de repetir todos los cálculos que hizo aquel señor simplemente fijándose en la sombra de dos picotines separados por cierta distancia. Sí, sí, y tener la mente tan abierta para llegar a pensar que la Tierra sí, era... Sí, y decir, pues esto no es... Plano. Plano. También se celebra... Perdonad que tengo la voz un poco tomada. Hoy el Día de la Mujer Científica. Se considera a Itai, la hija de Teo, como la primera matemática y científica de alguna manera que vivió 400 o 500 años también antes de Cristo. Tal día como hoy se celebra mundialmente ya desde hace unos cuantos años como el Día de la Mujer Científica. Bien, eso es bueno recordarlo también. Pues sí. Y luego pues tampoco hay muchas más efemérides. Bueno, es el día, sí, es el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo, pero a ver, que para qué. Y como curiosidad, también en Argentina se celebra el Día del Futbolista. Quizá porque coincide con el aniversario en que Maradona marcó aquel gol con la mano de Dios famosa. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos más pendiente lo que ocurrió en el 2002 con aquel árbitro egipcio tal día como hoy. Sí, sí. Hace 20 años se nos mandó a casa. Sí. Sí, de aquella manera. Sí, dejémoslo ahí. Bueno, si os parece, antes de entrar en materia, ponemos algo de musiquita. Sí. Vamos. La música como vos. Me encanta. Hier kommt die Sonne. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Bueno, vamos con el tema de hoy. Sí, que además es un poquito delicado. No sé, yo propuse este tema en el grupo que tenemos montado de la radio para ver posibles temas de hablar y tal. Sí, y... sí, no, pero es que es un tema súper interesante y que es necesario tocarlo. Estamos hablando de la violencia filoparental, que suena así como muy rimbombante. Y hemos visto de esa en la tele porque montaron un show. Se hizo famosa con el hermano mayor. Y efectivamente, como aparece en la tele, no se resuelven los problemas. Así es. Ya nos gustaría a nosotros que, llevando a uno de estos jóvenes que agreden a sus padres a un partido de hockey y que lo muelan a palos y se le acaben todos los problemas, pero es que eso no ocurre así. Lo que sí hay que decir es que sí que llegan a ponerse así, porque yo he escuchado a mucha gente decir que los chicos también montan show y... por desgracia, a nosotros nos ha tocado vivir esto y no es así. No te he entendido. Hablamos del desarrollo del programa de hermano mayor, de que él, por ejemplo, está comentando que es cierto que las terapias no son tan efectivas como está diciendo o como nos hacen ver. Porque lo que utilizan parece ser que son terapias de choque. Pero, a ver, necesitan un tiempo. A ver, ahora hablaremos un poco más profundamente sobre el tema. Primero vamos a acotarlo, porque no siempre tenemos muy claro qué es, ¿vale? Y entonces vemos que es un fenómeno que ocurre fundamentalmente en familia. Y ocurre dentro de la familia. Así es. Ha sido complicado y sigue siendo muy complicado el abordar este tema, precisamente porque es dentro de la familia y se sigue considerando la familia un espacio sagrado, intocable, que no tienes por qué meterte ahí y está cubierto también con una pátina de vergüenza. Hay padres que les da vergüenza que sus hijos les agredan. Y sí. No lo cuentan, no lo denuncian. Sí. Y ya lo veremos más adelante, pero que también hay un sesgo de sexo en ese caso, porque se sabe que denuncian más a hijos varones que a hijas mujeres. Sí. Y no tenemos una estadística fiable de qué porcentaje de hombres o de varones son los que agreden. Se da en todas las capas de la sociedad, no es cosa de estatus socioeconómico y quizás sí un poco de lo que es educación. Ah, sí. Y los fallos de educación los puede cometer cualquiera, porque los niños los hacemos y no tenemos manual de instrucciones para la continuación. Así es. Bien, la definición es... Las primeras aproximaciones aparecen en 1957, 1979, y se refieren a este fenómeno como el síndrome de los padres maltratados. Y lo describen... básicamente como un subtipo de la violencia intrafamiliar. Sí tienen tres partes fundamentales, que son ataques físicos, amenazas verbales y no verbales, que se producen de hijos a padres. Cottrell en 2001 lo define como un acto de abuso hacia los padres, bien sea físico, psicológico o de perjuicio económico para ganar poder y control sobre ellos. Es importante distinguir lo que son conductas desafiantes de la adolescencia, que pueden ser más o menos normales, con lo que es realmente esto. Por seguir un poco también, en 2006, Pereira dice: las conductas reiteradas de violencia física, agresiones, golpes, empujones, arrojar objetos, verbal, insultos repetidos, amenazas, y no verbal, gestos amenazantes, romper objetos apreciados, dirigida a los padres o a los adultos que ocupan su lugar. Suele ser también muy habitual el maltrato a las abuelas. Estadísticamente, cuando unos abuelos se tienen que hacer cargo de un nieto, sí, y los abuelos son abuelos, no son padres. Sí. Bien, como decía, tiene tres patas el trípode, que es violencia física, violencia psicológica y perjuicio económico. Son las tres cosas que pueden utilizar contra los padres los hijos. ¿Puedo aportar un par de cositas? Sobre lo que he estudiado un poquito sobre el tema a raíz de esto, me gustaría puntualizar que principalmente este fenómeno, sobre todo, como muy bien has puntualizado, creo que empieza a verse tanto en Europa como en Estados Unidos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente a principios de los 50, en los cuales hay una boyante economía de posguerra, en la cual facilita de que se crean el nacimiento del rock and roll, de movimientos juveniles, en los cuales estos muchachos que hasta ese momento, aparentemente los anteriores, las generaciones anteriores, no disponían de ese tiempo libre en el cual ocupar mucho tiempo realmente, la pertenencia a este tipo de digamos grupos más que bandas, como podían ser en Inglaterra los Mods, los Rockers, Teddy Boys, posteriormente punkis, les incita a que de alguna manera necesitan más poder económico, y sin olvidar de que empieza a aflorar un poquito lo que es el tema de las drogas en la juventud. Eso lleva un coste, tanto psicológico como económico. Yo creo que no es solo eso. Es decir, hay una violencia filoparental, digamos, tradicional, que suele ocurrir, ya existía antes y ha existido desde la prehistoria. Ha existido en cierta forma también propiciada por algún tipo de sustancia. Y recordemos que el alcohol es una de esas sustancias. Entonces suele producirse en la que decimos violencia filoparental tradicional, suele producirse en una disminución del estado de vigilancia o de conciencia por una intoxicación, porque hay un trastorno psicológico de base o por otros motivos, y se ha producido siempre. ¿Vale? Sí, pero también hablamos de, por ejemplo, la falta de autoridad a la hora de educar, ¿no? Sí, pero esa ya está englobada dentro de lo que llamamos la violencia filoparental moderna. Vale. Uh-huh. O sea, siempre ha habido violencia, o puede haber violencia en todo grupo humano. En cuanto se juntan dos humanos, uno le puede pegar al otro. Uh-huh. Y los motivos pueden ser muy variados. Sí. Normalmente y tradicionalmente, la violencia tradicional, digamos, es la inducida por sustancias o por un trastorno mental o simplemente una demostración de poder. Bueno, la violencia filoparental lo que intenta es conseguir el poder. Entonces, el problema con la nueva violencia es que el hijo o la hija es consciente de lo que está haciendo y que lo hace a propósito y con intencionalidad. O sea, no es que se me ha ido la olla, se me ha ido la pinza, sino que sabe que puede conseguir ese control y lo ejerce como ha aprendido, que es de forma violenta. Sí, que ha ganado ese terreno, ¿no? Dentro, claro, del hogar o dentro del círculo familiar, y se aprovecha de ello. Normalmente. Entonces, sí, dime. Que supongo que eso, sobre todo, se irá viendo a lo largo de la corta infancia y que aflorará en cuanto esta persona, de alguna manera, sus vicios o sus caprichos cada vez van a ser más caros, inclusive, va a necesitar más. Y llegará a una edad en la que él se vea más fuerte, más poderoso, que será cuando de alguna manera se revuelva hacia su progenitor o progenitora y le amenace, le amedrente o incluso le golpee. Hay algunos factores individuales, porque hay chavales que tienen una tolerancia buena a la frustración que viene de fábrica, y se les puede trabajar de forma muy sencilla, pero hay otros que no. Y el problema es cuando se junta una escasa tolerancia a la frustración del menor, sí, con una educación o demasiado estricta o demasiado laxa. Sí. Porque los dos extremos son malos. Así o sea, es. Al final el camino del centro es el oportuno. Ni demasiado laissez-faire, que dirían los franceses, ni demasiado autoritario. Viendo las estadísticas más o menos de cómo funcionan, hay muchos que comienzan o empiezan porque hay una historia de violencia intrafamiliar anterior, es decir, lo hacen por imitación. Sí. Imitación a uno de los progenitores que tiene la mano suelta, por decirlo de forma suave. Sí, sí, sí. Y los hijos imitan las acciones de los padres. Los hijos, siempre decimos aquí, que hacen lo que hacemos y no lo que decimos. Así que hay que tenerlo en cuenta. Así que es muy posible que si eres un maltratador, maltratadora, tengas un hijo maltratador o maltratadora. Así es. Es así de... Son nuestros espejos. Claro. Y otra de las... Se me ha ido... Bueno, se me han ido las estadísticas. Por decirlo de algún modo, no solo es la imitación, que están imitando ese tipo de conductas, sino además pueden conseguir, se dan cuenta que con el uso de la violencia consiguen lo que quieren, y ese mecanismo de violencia se ve reforzado. Más cosas. Bueno, pues que son situaciones muy duras a las que una familia tiene que enfrentarse, y que, como hemos dicho, pues que siempre se tiende a callar, ¿no? Porque, pues, sobre todo por vergüenza, por no saber muchas veces cómo actuar, o por no saber pedir ayuda, por no saber dónde ir, qué hacer, y los padres se ven en situaciones, pues... verdaderamente duras y complicadas, ya que el mero hecho de plantearse que tienen que denunciar a un hijo es lo peor que les puede pasar en esta vida. El tema, además, es hay un estudio de Gallagher en 2008 que establece la prevalencia internacional, digamos más o menos transversal, entre el 10 y el 18%. Yo me atrevería a plantear que realmente a la audiencia, que los que son adultos, los que tienen hijos, a esa violencia filioparental no se llega de una noche a una mañana. O sea, hay un proceso largo. No se levanta un niño y decide pegarle a su madre, sino que hay, creo que durante bastante tiempo, una serie de factores que van a ir indicando que no se está educando adecuadamente a este menor, se le está permitiendo una serie de situaciones en las que sale ganador de alguna forma utilizando artimañas que no sabemos controlar, y el resultado es el que vemos cuando estamos hablando de esto, de que un chaval de 12 años, 14, 15, agrede o roba sistemáticamente, se lleva absolutamente todo, puede llegar incluso a golpear y a causar verdadero daño por no conseguir, por lo que tú muy bien decías, de frustración en un momento determinado. Es que estoy recordando un estudio de aquí en España, de Pérez y Pereira, en 2006, que establece la adolescencia temprana, sobre los 11 años, como un periodo crítico para su comienzo. Sí, sí. Eso. Claro, pero sobre todo, no nos olvidemos que estos niños, o sea, un adulto que puede pesar, bueno, 3 veces más que un niño, de alguna manera tiene una capacidad de reducción del menor hasta que tiene una edad determinada. O sea, si tú a tu hijo... No. Tienes que partir del hecho que el niño no tiene miedo de hacerte daño a ti, pero tú sí tienes miedo, sí, de hacerle daño, sí, al pero niño. No, yo no creo con que lo un niño... cual no tiene nada que ver con categorías de pesos, ni de fuerza, ni de... Es que no me estaba explicando bien. Que no considero que un niño de 7 años, en un momento determinado, aunque coja un berrinche e intente golpearte con patadas o intente agredirte, que las amenazas pueden ser de autodaño. Es decir, sí, pues ahora voy y salto desde la terraza. Claro. Bueno, sí, sí. Pero, ¿piensas que de alguna manera a una edad tan temprana llegan a experimentar ya esta violencia filioparental? Sí, claro. A ver, hay casos que van desde los 4 años hasta los 24. Lo de los 11 años que dice el estudio este es desde... digamos una media, los 11 años. Así es. Pero puede empezar antes, claro que puede empezar antes. Y bien pequeños. De hecho, a mí en mi caso me ha tocado vivir situaciones en algún caso con dos niños, y estamos hablando de un niño de 4 o 5 años y el otro de, creo que entonces tenía 7 o 8 años. Y una violencia brutal. Sí. Es que... A ver, las estadísticas son así. O sea, hablamos de los 11 años como periodo crítico, pero puede ocurrir antes y puede ocurrir después. Sí, sí, sí. No, eso estoy de acuerdo. Pero me estaba centrando más sobre todo en la que era esa violencia física de poderío del niño que se le revuelve a la madre y le dice... que me des los 20 euros o te meto un bofetón, o que coge un plato que le tiene de su bisabuela y se lo estampa, que me compres las pinturas o lo que sea. Estaba yo centrándome sobre todo más en ese otro tipo de violencia más exagerada, que no deja de ser igual de perniciosa que la que estamos hablando, y lógicamente sí que es verdad que por desgracia nosotros incluso hemos visto ya algún caso, con lo que no será tan infrecuente. No, estamos hablando, Gallagher, que decía entre el 10 y el 18 internacionalmente, pero no encuentro datos de España. Sin embargo, en las memorias judiciales entre los 14 y 18 años establecen una prevalencia del 3,1% de violencia física al 12,9% de violencia psicológica, que estaría ahí más o menos en la media que dice Gallagher. Sí, además lo que es curioso, que estos pequeños tienen una facilidad verbal para hacer daño psicológicamente brutal. Saben dónde duele. Exactamente. Llevan probando y pueden probar durante toda su vida. Así es. Cuando ven que dicen algo y los adultos reaccionan, por ahí puedo tirar. Claro, y además es que atacando desde la violencia psicológica es como debilitan a la persona. De esa forma, como siempre hemos hablado, la violencia psicológica es, podríamos decir que es mucho más dura que incluso la física, ¿no? Porque al fin y al cabo de una agresión, pues te recompones de alguna manera, pero la violencia psicológica es un machaque constante que cuesta muchísimo volver a recuperarse. Y si estos niños llevan un largo camino de años haciendo daño, está claro que a los padres los debilita por completo. Pero es por eso por lo que hay que poner atención en la conducta de nuestros hijos, ¿no? Para intentar prevenir. Vamos a hablar un poquito de perfiles, nada más, porque tampoco están muy, muy señalados. Sí. ¿Vale? Sin embargo, sí, o sea, me refiero señalados a que hay padres e hijos de todas clases, de toda condición, y es complicado establecer un perfil, pero por lo que parece ser, la mayoría de estudios encuentran que la edad de comienzo suele ser entre los 14 y 17 años. Pero ya hemos dicho que puede empezar mucho antes. Sí. Y lo que también es importante y quería remarcar, aunque ya lo hemos dicho de pasada antes, es que hay algunos estudios que encuentran diferencia entre sexos y afirman que hay más varones que mujeres ejerciendo este tipo de violencia, y otros que no encuentran este sesgo y otros que sí. ¿Quién tiene razón? Pues es que depende de qué definición hayas tenido al principio, qué estadísticas o cómo busques los eventos, etcétera. Y en cuanto a los progenitores, pues también pueden ser variados, pero estadísticamente es cierto que se producen más contra las madres. O contra las cuidadoras, como las abuelas, como hemos dicho antes. Y una de las explicaciones que se da es que suelen ser percibidas como más débiles. Claro. También suelen ser las figuras maternales suelen ser más permisivas, sí, que las paternales. Y también tradicionalmente, no sé si os acordáis de cuando venga tu padre. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues, sí. Es lo que hay. La edad de los progenitores que reciben ese tipo de abusos de media es en los 40-50 años. Aunque hay diversos estratos. Por ejemplo, Romero encuentra que el 31,9% de las madres tenía entre 40 y 45 y el 26,7% menos de 40. O sea, más o menos esas sí, son. Yo creo que esos datos, más o menos, era lo que yo estaba comentando. Que si esta madre de 40 a 45 años, que empieza ya de alguna manera a no ser esa mujer de 20, aunque ahora los 40 realmente son los nuevos 20, de alguna manera, sí que ya tiene de alguna forma ese niño. Ya está en torno a los 14, 15 años y ha tenido su hijo. Yo creo que también influirá, creo. No sé. Algo influirá, digo yo, pero por lo que hemos visto en los distintos factores que hemos podido ver, no hay una decisión concluyente de si este es un factor o no. Es posible que sí y es posible que no, porque en todo, como en todo, hay varios factores que interactúan. Hay factores individuales de las personas que intervienen, hay factores familiares de cómo está estructurada esa familia y cómo funciona. Hay factores escolares o de grupo de iguales, dependiendo de los amigos, y hay factores comunitarios. Sí. Sí, bueno, que cada caso es totalmente diferente y puede salir por donde menos uno se lo espere, ¿no? O sea, nunca va a haber dos casos iguales. No, porque no hay dos personas iguales y porque no hay dos familias iguales. El caso está, muchas veces vemos que en una familia de tres hijos hay uno que pega. Es posible que los más pequeños, sí, aprendan también ese tipo de, claro, de acciones, porque si a uno le da resultado, pues a los otros también. Y el funcionamiento de esas familias, no digamos desestructuradas, pero básicamente sin consistencia interna. Sí. Bueno, entre los factores individuales podemos mencionar pues una baja capacidad empática del adolescente, una alta impulsividad, una baja tolerancia a la frustración, como decía, una baja autoestima, necesita esa violencia para sentirse más fuerte, más importante. Uh-huh. También se han encontrado sintomatología depresiva, sentimiento de soledad, malestar psicológico difuso, baja satisfacción vital y dificultad para expresar emociones o sentimientos, etcétera. Suelen tener un locus de control externo. Es decir, que siempre la culpa es del otro. Claro. Siempre hay un culpable, yo soy perfecto. Sí. Y no necesito, no ocurre conmigo nada. En fin. Se me ha ido. Bien, en cuanto a los factores familiares, el estilo educativo de los padres es un factor muy importante. En concreto, el estilo educativo democrático es el que está más estrechamente relacionado con el ajuste emocional y comportamiento de los hijos. Por contra, la disciplina inconsistente, la crítica manifiesta, la presencia de frecuentes e intensos conflictos parentales y la baja cohesión afectiva en la familia son factores de riesgo frecuente. Diversos autores destacan que el estilo negligente, el autoritario y el permisivo o sobreprotector son climas familiares favorecedores de dinámicas agresivas en la familia. Bien. Otro factor importante es la presencia de violencia intrafamiliar precedente. Sí, es lo que decíamos antes, es decir, los chavales lo que aprenden es básicamente lo que ven y ven nuestras conductas. Así es. Si un padre le pega a la madre con cierta frecuencia y regularidad, entenderá que eso es lo que hay que hacer. Claro. Como factores con respecto al grupo de iguales, la mayor parte de los estudios encuentran que estos adolescentes presentan un bajo rendimiento escolar, dificultades de aprendizaje, elevado absentismo escolar, dificultades de adaptación y que además tienden a agruparse juntos con una escasa o pobreza en los vínculos de amistad. es lo que vemos algunas veces en los botellones, que se ha emborrachado uno de ellos, sí, y lo dejan allí tirado. Así es, así. No es por tirarnos flores, pero eso en mi tiempo no pasaba. Si salíamos cinco, volvíamos cinco. Sí. Con mucho intentabas reanimarlo, hacer algo. Lo último, llamar a los padres, claro. Sí. Llamar a la puerta y dejarle al hijo allí. Sí, eso es lo que decía Leo Harlan en un monólogo. Te dejan allí, abandonado. Sí. Pues, pero sí, es cierto que vemos cómo han cambiado ese tipo de vinculaciones y que al fin y al cabo no son más que una manifestación más de comportamientos disociales. Sí. O asociales. Y por último, los factores comunitarios, por ejemplo, Urra en 2006 destaca la importancia de factores sociológicos que pueden generar o mantener la violencia. La existencia de valores sociales violentos, la búsqueda del éxito fácil y la permisividad sobre comportamientos inaceptables, acompañados además de la exposición a la violencia en los medios de comunicación, pueden incrementar el poder del hedonismo y el nihilismo y ser la semilla que hace aflorar esa violencia. Y por último, tenemos un sistema educativo que, válgame Dios, que es una pena, vamos, es una pena. Y sí, es muy democrático, pero mal entendido. Se ha reducido la distancia jerárquica entre los distintos, las distintas figuras que intervienen en el sistema educativo, tanto de padres con hijos como con maestros. Como, sí. Y sí. No hay. De alguna manera, esto no deja de ser un problema de tipo de sociedad en el que estamos ahora viviendo. O sea, creo que este problema, como tú bien decías al principio, es algo que de alguna manera ha existido siempre. O sea, desde que juntas a dos personas en un momento determinado, una puede ser violenta con otra, pero se está empezando a aumentar esas estadísticas por todos los factores que estamos comentando. Incluso me atrevería a decir por la falta de empatía de que las nuevas generaciones de alguna manera tienen hacia sus semejantes, incluyendo aquí a sus padres, abuelos. Esa soledad que de alguna manera estamos obligando a la gente a crecer delante de su pantalla o en su cuarto o sin una relación física real con personas de su edad, a esa falta de, ya no diría disciplina, sino de educación a la hora de que tienen que tratar con otro tipo de personas, incluidas adultos, lo estamos viendo. Todo eso, de alguna manera, se está sustituyendo aquel miedo que a lo mejor en un momento determinado podíamos tener en las generaciones anteriores, a profesores y o tutores, e incluidos, por ejemplo, los padres, que más que respeto tenías un cierto temor. Es lo que decía antes, de que es una evolución hacia lo democrático malentendido. Ah, eso es decir, exacto. Eso es. Y que creo que esto va a ir a más en ese sentido, precisamente por esto. Por esa democratización ficticia que no es real, de cómo se está trabajando con, o cómo se les deja a estos muchachos que vayan creciendo su infancia y lleguen a esa adolescencia en la cual. No, el problema muchas veces es que tampoco hay una alternativa, porque le dices, ¿qué hacemos con los chavales? Porque yo veo en los colegios, están pasando, pasan de curso con todas suspensas, no pasa nada, pasan, sí, sí, de curso. Sí. Y pasan de curso y realmente mi conducta no tiene ningún ninguna consecuencia. Si yo sigo pasando de curso, ¿para qué voy a estudiar? Claro. Siempre la consecuencia que también, como bien sabrás, hemos visto, es de que en un momento determinado, este niño que ahora con 10 años, que se encuentra en quinto de primaria y que tiene verdaderos problemas para leer o para entender lo que lee o para escribir según qué cosas, porque lo han ido pasando, a la hora de que tenga que plantearse el tener que estudiar un poquito más o el tener que practicar algo, en muchas ocasiones prefiere llamar la atención para que sus compañeros no se den cuenta que realmente el problema que tiene es que no está a la altura de los otros. Y la forma de llamar la atención de estos muchachos, la mayoría de las veces sabemos cuál es. Esto, si os parece bien, ponemos algo de musiquilla. Perfecto. Y luego después decimos cómo se pueden arreglar estas cosas. Vale. Importante. Que se puede. We'll be right back. Bueno, pues volvemos. Decíamos antes que íbamos a contar cómo se pueden afrontar este tipo de problemas, y no es precisamente como lo hacían en la tele, en Hermano Mayor, ¿vale? Este tipo de problemas necesita una intervención completa, sobre toda la familia, porque lo que está desequilibrado es la familia. Ah, sí. Como decíamos, uno de los factores importantes para la aparición de la violencia intrafamiliar era la existencia previa de violencia en la familia, o bien un estilo de educación equivocado. Sí. Entonces se trata de implantar un estudio, o sea, un estilo de educación adecuado, democrático pero bien entendido, ni demasiado autoritario, ni demasiado permisivo. Y eso es básicamente lo que se suele hacer normalmente desde dos tipos de terapias familiares: la terapia familiar funcional o la terapia familiar sistémica. Y hay una serie de puntos o de características de estos sistemas de terapia que explican un poco por qué tienen éxito. El primero es que la conducta del adolescente debe enfrentarse en todo su contexto y en el nicho ecológico en el que vive. Por tanto, es una terapia familiar. Y hemos visto en PICA muchos chavales que han recibido terapia y reciben terapia individual y no mejoran. Y no mejoran precisamente por este tipo de cosas, porque debe ser abordado desde... Sí, claro, la implicación familiar es lo más importante. Los objetivos de este tipo de terapia no es solo modificar la conducta del sujeto más desviado, sino de modificar la conducta y las dinámicas de toda la familia, entendidas como un todo. De forma que se incremente la interacción recíproca, la claridad y la precisión de la comunicación, que se establezcan esas formas de interaccionar sanas entre los miembros de la familia. Claro, y sobre todo aceptar que hay un problema y que hay que abordarlo y que todos somos parte de ese problema dentro del núcleo familiar. Efectivamente. Porque mientras no se acepta, está claro que si no, pues pasa lo de siempre, ¿no? Que cada uno sale por la tangente y por donde puede, y claro, así pasa. Además, este tipo de terapias se basan en el aprendizaje social, que es una de las disciplinas psicológicas contempladas empíricamente y que están contrastadas. No es unas elucubraciones de un señor sentado en su despacho, sí, como ocurre con otras corrientes de la psicología, sino que están, digamos, bien fundamentadas. Y por último, también, bueno, aparte de que llevan unos protocolos bastante claros y concisos, lo último es que implican una evaluación continua de resultados, y que una vez obtenidos esos cambios y resultados, se evalúa dónde está el acierto, dónde está el fallo, se modifica lo que se haya de modificar y se mantiene lo que se haya de mantener. Sí. Con lo cual, este tipo de terapias se adaptan al problema más que el cuadrar el problema en una terapia. Y de alguna manera, si no se trabaja sobre... Arrímate un poco al micrófono. Perdón. De alguna manera, si no se trabaja precisamente en la adolescencia o en la infancia ese problema, ese niño o ese adolescente va a arrastrar ese problema de la violencia cuando se vaya de su casa y lo va a seguir llevando. porque va a seguir siendo la persona que se sale con la suya utilizando, en este caso, algún tipo de violencia, me da igual, sí, física, claro. Y la rueda va allí, de alguna forma. Porque hay muchos abuelitos que de alguna forma también viven bajo esa pseudo tiranía de que sus hijos o sus sobrinos o quien sea ejerce, bueno, porque lo vemos constantemente. Entonces lo ideal sería, claro, trabajarlo cuanto antes. Este tipo de problemas normalmente se arrastran. Ten en cuenta que es una conducta aprendida. He aprendido que me salgo con la mía cuando soy violento, así que voy a ser violento cada vez que quiera algo. Claro. Y eso puede ser pues todos los días. Vale. Y como se nos ha pasado el tiempo volando, si os parece, recordamos un poquito cómo se pueden poner en contacto con nosotros, pues si tienen algún tema que sugerirnos para próximos programas. Nos pueden escribir a nuestro email radio@asociacionpica.org. También durante la emisión podemos estamos disponibles en el número de teléfono 976 52 56 45. Y por último, también durante la emisión del programa estamos en el chat de Radio Mai, que podéis entrar en la página web de Radio Mai, le dais a la pestañita de chat y os mete directamente en la sala. Y si sois usuarios habituales de IRC, pues en el chat hispano entráis en el canal de Radio Mai y allí nos vemos. Muy bien, pues ojalá. ¿Algo más que añadir? Sí, a mí me gustaría decir una cosita, aprovechando que estamos en el aire, que a alguien le llegará. Bueno, pues me gustaría decir que ahora mismo Pica tiene una nueva sede, que estamos reformando un poquito con mucho cariño, pero que necesitamos ayuda, por favor. Que si hay algún voluntario que nos quiera ayudar de alguna forma, económicamente, con su trabajo, como sea, pues que todo es bienvenido y que nos vendría muy bien. Pintores, albañiles, dinerico, algo. A ver si hay suerte. Venga. Pues hasta aquí hemos llegado. Un abrazo a todos. A nuestra audiencia. Eso es. Sí, exacto. Gracias por escucharnos un miércoles más. Y gracias por dejarnos participar noche. Pues sí, una tarde súper entretenida e interesante. Hasta el miércoles que viene. No hay tregua. Change a thing, I couldn't even if I tried.